En todo momento de tu vida puede estar el momento de la paz. Tomemos el ejemplo de la misa a realizar cuando estamos todos desunidos y de repente el párroco dice: démonos la paz. Entonces damos un beso en la mano al de al lado y decimos: la paz sea contigo. Y todos a coro gritamos: y con tu espíritu. Eso quiere decir algo que puede estar en nuestras vidas. Siempre llevamos un templo adentro y tenemos una luz interior. Siempre cuando pasa algo más y nos ponemos todos de acuerdo, lo podemos realizar. De decirle a un amigo, a un familiar, a una madre, un padre, hermano, tío, hijo, bueno, bate, vale, va. La paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo. Y con tu espíritu la paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo y con tu espíritu. Porque a partir de la paz empieza a sentirse la sinceridad. Porque a partir de la sinceridad comienza a sentirse la libertad. Se deja atravesar el caos. Se deja atrás el caos, lo malo. Siempre piensa que te lo digo para bien. Siempre piensa que te lo digo para bien. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podés ser vos mismo y decir: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. La paz sea contigo. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Responde y con tu espíritu. Entonces, ¿qué pasa en esa conversación? Empieza a fluir la alegría. Una armonía se empieza a notar entre los pares. Entonces, a coro, se empiezan a hablar las cosas sin tabú ni mentira. Se solucionan los problemas sexuales, se solucionan los problemas matrimoniales, se soluciona todo. No hay por qué caer en la ira si todo causa risa al final. A coro. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu, por más que suene algo cursi, crazy, por más que suene algo raro, pesado, por más que suene que no quieres esas cosas de religiones, pero no se trata de eso, se trata del ejemplo. Si todos los humanos todos los días nos levantásemos, sea el primero que se nos cruzara a decir la paz sea contigo y con tu espíritu, imaginen la respiración del planeta. Imaginen, imaginen, imaginen la respiración del poder de la palabra. La palabra, tu propia palabra. Tú eres la luz. Tu espíritu valdrá mejor. Tu espíritu valdrá mejor si lo pones al servicio, si lo pones al servicio de lo que tú consideres Dios. La paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo y con tu espíritu. La paz sea contigo, la paz sea contigo, la paz sea contigo y con tu espíritu. Y todo el cabrón herido se va. Y todo lo que anda neurótico se va. Se van los psicólogos, se van los psiquiatras, se van todos y todos de nuevo a jugar. De nuevo a jugar, de nuevo a jugar, de nuevo a jugar el juego de la paz. De nuevo a jugar, de nuevo a jugar,